Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Herna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, amigos hermanos, bienvenidos una vez más a la audiencia de Diálogo Pastoral, a este Fórum del Aire, donde todos los días se discuten, se aclaran temas, conceptos, ideas que edifican la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Somos el Diálogo Pastoral y la iglesia que proyecta, que empuja este programa, Centro Evangélico Cristiano. Recuerden, hoy comienza nuestro fin de semana y esta noche tenemos servicio en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón aquí en la ciudad de Houston. Usted puede venir y participar de nuestro servicio a las 7:30 de la noche, esta noche. En el día de mañana, 7:30 de la noche. El día domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Recuerde, 9426 de la calle Telefón. Usted puede llamarnos para mayor información durante toda la tarde a las 713-991-5760. Muy bien, bienvenidos ustedes, bienvenidos cada uno de ustedes que nos escucha en todo el planeta, cada uno de los países donde llegamos a través de las diversas radios que transmiten. Dios les bendiga a ustedes también aquí en Estados Unidos de América y por supuesto en la ciudad de Houston. Seguimos nosotros, hermanos, monitorizando todos los acontecimientos y anote, yo le dije una vez que hay una parte en la Biblia donde habla de que en el pueblo de Israel habían algunas personas a quienes se llamaban o le llamaban los hijos de Isaacar. Y la Biblia dice que tenían la facultad estos de poder mirar y entender los tiempos. Yo creo que en el día de hoy Dios anda buscando una generación que se levante como los hijos de Isaacar. Y usted puede ser parte de esa generación que pueda leer y entender los tiempos que estamos viviendo hoy más que nunca, cuando nosotros nos acercamos al final de los tiempos. Porque es obvio que Jesucristo viene y todavía hay muchas personas que están durmiendo. Es más, el día de hoy muchas personas parece ser que a propósito se están echando a dormir. Se están tomando su diazepancito, tomándose su valiencito, su pastilla de dormir para echarse a dormir. Algunos tienen la pantufla puesta, la payama puesta espiritual y listo para echarse a la cama cuando es tiempo de estar despierto. Hemos estado nosotros durante esta semana mirando algunas cosas y analizando las noticias, vaya, y haciendo la comparación con la palabra de Dios, entendiendo, haciendo el crossover, haciendo el bypass de lo nuevo, lo periodístico, a lo profético, escatológico, y en verdad a todas las cosas concuerdan. Tengo otra información. Yo le dije que tenía bastante información ayer de algunas cosas y no sabía para dónde tirarme, si a la derecha o a la izquierda, y nos tiramos a la derecha, mirando ayer, haciendo el análisis económico. Ahora nos vamos a tirar, nos vamos a devolver del camino y vamos a agarrar el otro camino que pretendíamos tomar ayer y que no tomamos, porque creo que esta información es importante. Nosotros hemos hablado, además del problema económico, la situación política, las discusiones del medio ambiente, en fin, las discusiones que se están dando, hemos nosotros hablado específicamente de varias veces del peligro que conlleva el levantamiento del islamismo radical que estamos mirando. Es más, en el día de hoy se está peleando la guerra contra el terrorismo en varios frentes de batalla, frentes que son inusuales, pero sí se está dando batalla. Y yo en un programa anterior dije que lo que se está peleando con respecto a esto que se llama, entre comillas, guerra contra el terrorismo, es una guerra religiosa realmente. Y aunque a nivel político aquí en Estados Unidos se nos habla y se nos dice que es una guerra en contra de una ideología terrorista, nosotros los cristianos sabemos que es una guerra que se está peleando en contra, y el objeto del islamismo no es tanto al Estados Unidos político, aunque ellos obviamente a Estados Unidos le llaman el gran Satán, pero no es realmente al Estados Unidos político. Es una guerra contra el cristianismo y el judaísmo. Y ellos no se esconden para decirlo. Yo tengo un reportaje en la mano, y esta fue una entrevista que un periodista llamado Aaron Klein, es de origen judío, Aaron Klein, hizo una investigación en los llamados territorios ocupados, en el área de Gaza, algunos contactos del lado palestino y del lado terrorista que él tiene, pues hizo algunas entrevistas, y aquí tengo el resultado de la entrevista en la mano. Es bastante larga, no creo que me dé tiempo a leer todo esto, pero es bastante sustancioso y puede darnos a nosotros una idea clara de qué es lo que se está peleando. Dice aquí, en esta entrevista de este señor Aaron Klein, dice que él entrevistó a varios personajes del grupo de los yihades, y dice que algunos de ellos dijeron lo siguiente, y él cita a este señor terrorista llamado Muhammad Abdel El, a quien él entrevista. Dice que este señor dijo: una vez el Islam domine el mundo, esto es el plan que ellos tienen para, si ellos lograsen, según ellos, dominar al mundo, que es lo que pretenden, esto es lo que le tienen preparado a aquellos que ellos pudiesen dominar. Oiga esto, dice: una vez que el Islam domine el mundo, cualquier persona que viva dentro de un Estado Islámico deberá someterse a nuestras reglas. No hay elección. O usted se somete a nuestras reglas o usted enfrentará el castigo. Esto dijo Muhammad Abdel El, que es el vocero del Grupo Popular de la Resistencia, del Comité de Resistencia, que es una organización terrorista. Otra persona llamada el Sheikh Abu Shaker, un prominente predicador islámico de Gaza y fundador de la Espada del Islam, que también es un grupo terrorista, el cual está ligado con Al-Qaeda, explicó lo siguiente y dijo: si el Islam controla a los Estados Unidos de América, todas las mujeres, dice, de Estados Unidos de América, sean musulmanas o no, deberán de cubrirse la cabeza. Y, oiga bien, dice, esta es la demanda de nuestra religión. Y dice, y caminar desnudo en nuestra religión, dice, no significa que usted va a disfrutar más de su libertad. Dice, porque si usted ha de caminar como usted quiere y el caminar va en contra de las leyes de Alá, entonces usted se convierte en servidor de los enemigos del Islam. Y bueno, por ahí sigue diciendo, para él, para este señor llamado Sheikh Abu Saker, dice, una mujer caminar con la cabeza descubierta es como si anduviera desnuda. Ajá. Otra cosa aquí. El periodista Klein, Aaron Klein, dice, le preguntó a uno de los líderes de Hamas, ¿no cree usted que esto es extremadamente fuerte el castigo de apedrear a alguien? Entonces este respondió y dijo, bueno, si en Estados Unidos de América usted no respeta la luz roja, a usted lo castigan, o si usted algunas leyes no respeta, a usted lo castigan, y todo el que está en Estados Unidos de América tiene que someterse a las leyes allá. Bueno, ¿por qué cree usted que es demasiado fuerte?, respondió él. Si nuestras leyes manda a apedrear, a matar a las personas que no se someten a las leyes del Islam, cuando nosotros, dice él, pongamos las leyes del Islam, todo el mundo que viva bajo nuestro régimen tendrá que someterse. ¿Qué le parece? Dice, en nuestra ley, dice este líder del Islam, dice, nuestra ley dice, cuando una persona la pesca por prostitución, es castigada con 100 latigazos. Si la persona que la toman como prostituta es casada, dice, entonces esta persona será apedreada hasta la muerte. Para un ladrón, alguien que robe lo ajeno, dice, se le cortan las manos, y dice, y yo sé que para ustedes, dice este predicador islámico, es extremadamente fuerte el tratar de entender por qué se aplican estos castigos tan severos. Ahora, dice, este miembro del Islam dijo que para ello prostitución no es la venta del cuerpo de una mujer o de un hombre, sino que sencillamente el término prostitución para los islámicos es cualquier tipo de relación extramarital. En otras palabras, lo que está diciendo es, para ellos una prostituta es cualquier muchacha, cualquier mujer no casada que se dedique a tener cualquier tipo de contacto sexual. Esta persona se expone, si la pescan, a 100 latigazos o ser apedreada hasta la muerte. Ok, entonces, otra cosa es que en el Islam se le permite a cada hombre tener hasta 4 mujeres para evitar este asunto de la prostitución, y por ahí sigue hablando una serie de cosas. Dice, para nosotros los islámicos, dice él, la cultura americana es muy barata, muy corrupta. Bueno, en eso sí yo estoy de acuerdo, esta cultura es muy barata y muy corrupta. Eso ni que se diga. Y ahorita voy a dar la explicación de algo. Ahorita voy a hacer el crossover a lo bíblico para que usted se dé cuenta de algunas cosas. Dice este islámico, la cultura americana es una cultura muy barata, muy corrupta. Ustedes los americanos, dice, su cultura la basan en el capitalismo, la democracia y el sexo, y otros principios que van en contra de la naturaleza humana, como Alá, dijo él, lo ha creado. Nosotros los musulmanes, dice él, pelearemos para derrotar este tipo de valores y de cultura. Esto dijo el Sheikh Saleh Farag, uno de los principales líderes del Partido de la Liberación del West Bank. Y dice acerca, bueno, por ahí sigue hablando. Y otra cosa que él le preguntó, dice, le preguntó el periodista, dice, ¿qué cree usted de Madonna y Britney Spears? Dice, bueno, dice aquí, preguntando acerca de la música pop, a muchos múltiples líderes del Islam, dice, nunca han escuchado de Madonna, Britney Spears, pero algunos que sí saben han dicho que en el caso de Madonna y Britney Spears, dice, son representantes de la música barata americana, y dice, lamentablemente, dice, en nuestro régimen islámico, estas dos personas, dicen ellos, serían muertas automáticamente. Otro de los líderes dijo, bueno, en el caso de ellas, trataríamos de convertirla al Islam, y si no se convierten, entonces serían apedreadas. Ahora bien, ¿cuál es el punto de esto? Y hay algunas cositas más, pero más o menos usted tiene una idea. Ok, mire esto. Obviamente, esto es lo que se está peleando hasta cierto punto. Aquí hay una guerra ideológica. Yo escuché a un periodista americano decir que, habiendo hablado con algunos de estos líderes árabes en el Medio Oriente, estos líderes árabes, esta gente en el Medio Oriente, ellos tienen satélites de televisión. Ellos, los canales de cable de televisión, bajan a sus hogares también allá, y ellos, no crea que no están atentos al movimiento cultural, a lo que está pasando. Nosotros, como cristianos evangélicos, no estamos de acuerdo con el hecho de tratar de imponer a ningún país, tratar de imponer un sistema religioso por la fuerza de la espada, o la fuerza de la ley, o de la espada, o de los golpes, como hace el islamismo. Pero hasta cierto punto, si usted denota lo que esta gente está diciendo, hay mucha verdad en muchas de las cosas que esta gente está diciendo. No estamos de acuerdo con sus métodos, no estamos de acuerdo con el terrorismo, no estamos de acuerdo que a la gente se cambia con un decreto, o tirándole piedra, o cortándole la cabeza con una espada, como ellos proponen. Pero de que es cierto que la cultura americana y la europea, y muchos otros países, deja mucho que desear, eso es ciertísimo. Entonces, si ustedes notan, mi punto aquí es, esta es una guerra religiosa. La guerra contra el terrorismo islámico no es una guerra política. Por ejemplo, cuando el capitalismo y el marxismo-leninismo se enfrentaron por décadas, había una guerra ideológica. La guerra entre Rusia y Estados Unidos, la Guerra Fría, era una guerra ideológica que no tenía nada que ver con religión, aunque en el marxismo-leninismo se proclamaba el ateísmo. Pero más bien era una guerra ideológica en cuanto a asunto de economía. Si usted estudia a Carlos Marx, El libro que catapultó a la fama a Karl Marx, a Federico Engels, fue el famoso libro El Capital. Y prácticamente se hablaba de estos asuntos de gobierno y asuntos de mercado, que es la base para el marxismo, y también es la base para lo que se llamó, tomando también de alguna otra influencia, la dialéctica materialista, que fue la base de esto. Pero prácticamente es solo una guerra ideológica. La guerra contra el terrorismo además de ser una guerra ideológica, es más bien una guerra religiosa. Y hay partes muy marcadas. Esta gente, los islámicos, ellos pretenden dominar el mundo e imponer un sistema religioso y que el islamismo sea la cumbre máxima y que el islamismo sea lo que gobierne y que el Corán sea el único libro sagrado bajo el cual se cubra el mundo entero. Este es el plan que ellos tienen. Y la base, entre comillas, moral que ellos tienen para hacer eso es, según ellos, mirar, cuando ellos miran el decaimiento de la cultura, el decaimiento de la moralidad. Por ejemplo, esta gente se dan cuenta, los desfiles homosexuales aquí en Estados Unidos, maestras, estaba mirando un reportaje, creo que fue ayer o antes de ayer, salió en las noticias en la televisión, que aquí en Estados Unidos hay más de 2.500 casos cada año de maestros y maestras que abusan sexualmente a niños en las escuelas. Eso casi, se está saliendo eso ahora con el asunto de maestras jóvenes que se van con niños de 13, 14, 15 años, pero esto viene ocurriendo desde hace tiempo. 2.500 casos al año se dan aquí en Estados Unidos. No solamente son los 3 o 4 que salen por televisión, se dan estos casos. Cuando usted mira el aumento del embarazo, niñas saliendo embarazadas, niñas teniendo niños, violaciones, la drogadicción y todo la corrupción que nosotros miramos en la sociedad. Ahora, esta gente, no le estoy dando la razón a ellos tampoco, porque no es la manera, no es la forma. Y aquí es donde el Islam y el cristianismo se enfrentan. Jesucristo jamás quiso imponer el cristianismo por la fuerza. Y la moralidad no se puede legislar. Aquí en Estados Unidos, en los años de 1920, se prohibió, vino lo que se llamó la ley seca, y se prohibió la venta de alcohol. Y si usted estudia la historia, ahí fue donde surgió el Al Capone, y se arraigó bastante la mafia aquí en Estados Unidos con el contrabando de alcohol, porque aquí se prohibió el alcohol en los años 20, y ¿sabes qué? En los años 20 fue donde más se consumió alcohol en Estados Unidos. Cada persona tenía escondido en los montes sus alambiques y estaban destilando whisky escondido y se traficaba whisky escondido. En otras palabras, la ley prohibió el beber y fue donde más se bebió. ¿Por qué? Porque por un plumazo, por un decreto, usted puede decir lo que usted diga, pero el corazón del hombre no lo va a cambiar. Y el Señor Jesucristo esto lo sabe. Entonces, se puede legislar y por miedo la gente puede abstenerse de muchas cosas, pero en el corazón está la maldad. Y desde que haya una oportunidad, la maldad va a florecer. Ahora bien, el cristianismo lo que hace y lo que propugna es el cambio en el corazón del hombre a través del evangelio, a través de la regeneración del espíritu del hombre por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mientras tanto, nosotros miramos cuál es la situación. Para delante de los ojos de estos musulmanes radicales, todo lo que tiene que ver con el oeste, todo lo que tiene que ver con los países occidentales es basura. Y aquí menciona en la entrevista a dos personas específicas que son prácticamente representantes de la cultura pop de Estados Unidos, Madonna y Britney Spears. Y dicen ellos, bueno, si nosotros tomamos el poder, estas dos personas serán las dos primeras personas que mueran. Y le están acusando ellos, dicen, no, porque su música corrompe la juventud. Y wow, se queda uno pensando, bueno, y entonces, ¿dónde está el punto? Ahora bien, yo lo que voy a traer ahora al punto bíblico. Usted dice, bueno, ¿dónde está el punto de esto? Oiga esto, nada en la tierra pasa si no es permitido por Dios. Número uno, Dios tiene control de todas las cosas. Número dos, y hay algunas cosas específicas que la Biblia dice. Si usted estudia Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 en adelante, la palabra del Señor dice que por cuanto no la gente no se acogió a la verdad, ahora en estos últimos días, Dios permitiría que viniera un espíritu de error para que se pierdan aquellos que no abrazaron la verdad. Si usted escucha la verdad y no la acepta, la mentira viene y lo engaña. Y engañándole la mentira, hermano, lo arrasa, lo avasalla en una forma completa. Lo segundo que yo puedo decirle con respecto a esto es que en el Antiguo Testamento nosotros miramos el caso. Hay ocasiones en la Biblia, históricamente, donde Dios incluso levantó enemigos del mismo Dios. Fueron levantados, permitidos por Dios, para castigar a los mismos hijos de Dios. Ejemplo. Uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos es el ejemplo de Nabucodonosor. En el Antiguo Testamento, Nabucodonosor, un rey pagano, impío, que venía de Babilonia. Si usted estudia la historia de Jeremías, fue utilizado y Dios le llama porque levantaré a Nabucodonosor mi siervo. Dios le llama siervo de él a un hombre que ni siquiera le temía y fue utilizado para llevar cautivo al pueblo de Israel por causa de su idolatría. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos advierte que cuando el hombre deja a Dios, y como ha hecho Estados Unidos de América, esta nación ha dejado a Dios, odia a Dios, al Dios que le permitió y le ha permitido que esté como nación, que fuese la nación más importante del mundo entero, que fuese la nación más, la nación que iluminó el camino de mucha gente en cuanto a la ciencia, en cuanto al conocimiento, incluso en cuanto al evangelio, porque los primeros misioneros que llegaron a nuestras tierras fueron misioneros norteamericanos. En otras palabras, esta nación fue luminar de todo el planeta. Y esta nación decidió, al igual que hizo Israel en antaño, decidió darle la espalda a Dios. Esta nación ha sacrificado a sus propios hijos en aborto, sacrificándolo en el altar del hedonismo, del placer, del sexo abierto. Han matado a sus propios niños que han engendrado, han sacado a Dios, lo han querido sacar radicalmente de todas partes, han abrazado culturas paganas, culturas extrañas, y le han dado la espalda al Dios que ellos decían haber servido, como pasó con el pueblo de Israel. Nótese, usted estudia la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 3, dice Dios, si oyereis hoy mi voz, no endurezca tu corazón, como pasó con el pueblo de Israel en el desierto, que endurecieron su corazón, y dije, este pueblo siempre anda en la desviación de su propia mente, y por eso me enojé con ellos, dice la palabra de Dios, y juré, no entrarán en mi reposo. Y noten, el capítulo 4 del libro de Hebreos dice que porque no hubo fe para creer, entonces Dios, en otras palabras, caminaron sin creer, fueron desviados. Dios por eso dice que lo descartó a ellos. Hebreos capítulo 3, capítulo 4. Ahí lo dice bien claro. En el mismo Nuevo Testamento, Pablo dice, las cosas que se escribieron, las del Antiguo Testamento, están escritas para enseñarnos a nosotros que hemos llegado al final de este siglo. En otras palabras, el Nuevo Testamento es un testimonio, es una advertencia a las personas que hemos llegado a este siglo. En el libro de Romanos, creo, Pablo dice, hey, fíjate en Israel, si Israel, que era la vid verdadera, dice, fue desarraigado para plantarte a ti, a nosotros, a usted y a mí, gentil, y estamos bebiendo de la savia, siendo siendo planta silvestre, plantado en la vid verdadera. Dice, y la verdadera fue desarraigada para darte vida a ti. No cree que Dios puede hacer lo mismo que hizo con Israel, plantarlos a ellos y desarraigarte a ti si tú abandonas el camino del Señor. Es lo que dice ahí en el libro de Romanos. En otras palabras, la Biblia está llena de advertencia por todas partes. Obviamente, hay un refrán por ahí que dice, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. La gente no entiende estas cosas. Esta nación le dio la espalda a Dios, así como Israel le dio la espalda a Dios, y Dios permitió que Nabucodonosor se levantase. Esta nación le dio la espalda a Dios, y vemos nosotros que no sale de una. Y ahora Dios ha levantado, y cuando digo Dios ha levantado, estoy diciendo Dios está permitiendo. No estoy diciendo que Dios está de acuerdo con el régimen islamista, que es un régimen falso, y aquí lo hemos dicho siempre. Pero Dios ha permitido y permitirá, y Él lo dijo en su palabra, si tú te apartas de mí, yo voy a permitir que tus enemigos se levanten, y tus enemigos te van a oprimir. Y por un lado, por un camino saldrá contra ellos, saldrá huyendo por siete. Mas si diere oído a la voz de Jehová tu Dios, tus enemigos saldrán por un camino contra ti y tú lo pondrás a huir por siete. Si oyeres la voz de Dios, dice, tú le prestarás a todo el mundo y tú no tomarás prestado. Note usted, Estados Unidos por años fue el banco de toda América. Todas las deudas externas de todos los países las tenían con Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía para prestarle a todo el mundo. Ahora, en el día de hoy, Estados Unidos es el deudor más grande del mundo. Estados Unidos de América debe al día de hoy 9 trillones de dólares. ¿Sabe? Alguien hizo un comentario y dijo que gastando un dólar por segundo, se tomarían para pagar un trillón, 229 mil años. pagando un dólar por segundo, 229 mil años. Ahora son 9 trillones que se deben. Vaya, eche usted la cuenta. El deudor más grande de todo el mundo. ¿Por qué? Por dejar el camino del Señor. La palabra del Señor es clara. Entonces, así como Nabucodonosor fue levantado para hostigar a Israel y llevarlo cautivo, porque el pueblo apartó su mano de buscar a Dios, se apartó de Dios. Ahora Dios ha permitido que enemigos de esta nación se levanten y la pongan de rodillas. Y el pueblo no entiende. La gente sigue obstinado como se obstinó Israel a no buscar a Dios. Entonces no puede venir otra cosa sino la destrucción. Yo creo, hermano, que más claro de aquí, como digo, nos canta un gallo a las 5 de la mañana, el que tiene oído para oír, oiga. Y yo, dirá usted, bueno, hermano, ¿y se arrepentirá esta nación? Israel se arrepintió, y fue profetizado que Israel se arrepintió Israel y fue restaurado, y al día de hoy existe la nación judía, ahí está. El Estados Unidos de América, yo no veo ninguna parte de la Biblia donde diga que la nación se apartó del camino. Esto lo dejamos a especulación, pero ahí está. Dios se ha dicho, bendito el pueblo y bendita la nación, cuyo Dios es Jehová. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. 713-991-5760. Usted nos llama y nosotros comenzamos ya a dialogar. La línea está abierta ahora mismo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará. Comienzan a llenarse las líneas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, Dios te bendiga. Pastor, ¿me podría decir que es a un católico carismático? Un católico carismático es un católico igual que el que no sea carismático, lo único que él dice, el carismático dice que él fue bautizado con el Espíritu Santo, que yo lo dudo, porque el Espíritu Santo no se mezcla con los ídolos. Ok, gracias. Dios le bendiga. 7:13, la palabra kerigma del griego nos habla, o kerigmato, nos habla de los dones. Cuando se habla de los dones espirituales, se habla del kerigma, kerigmato. Entonces es lo que ellos quieren decir, que tienen los dones del Espíritu. 713-991-5760. Así dice el Señor. Esto es el diálogo pastoral. Aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. 9426. Teléfono, usted está invitado. Llamada, buenas. El Señor le bendiga, hermano Ervin. Amén. Hermano, disculpe, quisiera hacer una pregunta y yo le voy a escuchar por la radio. Estaba escuchando a un predicador decir, hermano, acerca de que los jóvenes de las iglesias necesitaban ser llenos del Espíritu Santo y que se iba a hacer una campaña en relación a esto, en relación a para que los jóvenes fueran llenos del Espíritu Santo. Bueno, qué interesante pregunta, porque le voy a decir, una campaña no es la que llena del Espíritu Santo a nadie. Un culto, una campaña, puede ayudarnos en el sentido de traer nosotros predicaciones y en estas predicaciones despertar a la realidad de la necesidad de tal llenura. Pero la llenura del Espíritu Santo se da cuando la persona, número uno, se arrepiente. Amén. Se convierte, se arrepiente, se reconcilia con el Señor, se aparta del pecado, obedece a las Escrituras, entonces nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Note que la palabra de Dios nos habla de los dones del Espíritu Santo, de los ministerios del Espíritu Santo. Todos los ministerios del Espíritu Santo dependen de Dios, excepto la llenura, que depende de mí. Me causó un poquito de intriga, porque estas personas hasta incluso pasaron a testificar a otro hermano, y el hermano estaba diciendo que él tuvo que ayunar 3 días para ser lleno del Espíritu Santo. Se es lleno del Espíritu Santo cuando usted obedece a la palabra del Señor. Lo que la palabra dice en el libro de los Hechos. Exactamente. Dice que los apóstoles dijeron, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Y dice, y note que quienes le obedecen. Exactamente. Y en Gálatas 5 dice, los que son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, Él os guiará a toda verdad. En otra palabra, llenura del Espíritu Santo tiene que ver muchísimo con obediencia. Con obediencia. No, sí, hermano. No es meramente manifestación de un don, ¿ok? Amén, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, más llamada, buenas. Sí, hermano. Mi pregunta es, ¿existe verdaderamente el don de lenguas? Claro que existe. Yo hablo lenguas. Eso existe, de que existe. Y no solamente el don de lengua, todos los dones de Corintios 12 existen al día de hoy. Amén. Dios le bendiga. Pablo mismo decía en Corintios 14, yo hablo más lengua que todos ustedes. Pablo hablaba lengua. Y decía, pero hay gente que dice, no, era idioma que Pablo hablaba. No, Pablo hablaba lenguas. Dice, hablo más lengua que todos ustedes, dijo, pero en la reunión prefiero hablar con entendimiento. Pero Pablo hablaba lengua. Y también Corintios 14 dice, el que habla lengua, misterios habla, y así mismo se edifica. Llamada, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Interesante su programa, felicidades, adelante. Tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el don de lenguas y el bautismo en el Espíritu Santo, o es lo mismo? Bueno, cuando se es bautizado con el Espíritu Santo hay manifestación de dones, pero el hablar en lengua no es el bautismo en el Espíritu Santo, que ahí donde muchos a nivel del pentecostalismo se confunden. La iglesia pentecostal afirma y dice que la evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, y eso es doctrina fundamental de la iglesia pentecostal. Hay otras interpretaciones, no obstante, donde nos habla de que la lengua es un don y que claro, en el bautismo del Espíritu Santo hay dones que se manifiestan, pero hay otras iglesias y hay otra doctrina donde afirma que no hay evidencia de evidencia externa, sino en cuanto a manifestación de don. Entonces yo soy de lo que enseño, el Espíritu Santo, creo en el bautismo, creo en la experiencia del bautismo, del Espíritu Santo, pero no voy tan lejos como para decir que el que no habla lengua no ha sido bautizado, ahí no me meto. O sea que alguien puede tener el don de lenguas y no ser bautizado, o alguien puede... Ahí no me meto, porque ya eso es meterse en la pata de los caballos. Ahí ya dejo ya que cada iglesia... O cada hermano. No cada hermano, cada pastor y cada iglesia haga la interpretación, porque no me voy a meter ahí para que no causa división en el cuerpo. ¿Ok? Ah, okay. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Es un buen punto, creo que hay mucho hilo de dónde sacar aquí. Pero mi pregunta es esto, a mí me preocupa y me concierne mucho las personas que se le trata de evangelizar, llevarle la palabra de Dios, y su excusa de ellos es decir, yo conozco a Dios y solamente dice la Biblia que clamando a Él es suficiente, pero la práctica y la conducta es errónea. ¿Qué hay de esos tipos de personas que a veces de decir les llevas la palabra, pero sus actitudes son de bueno, que ellos lo conocen de la manera? El Señor habló bien claro, dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, si yo afirmo algo y no hago lo que afirmo creer, mi afirmación es vacía, es hueca, es falsa. Entonces, cuando alguien dice, no, yo acepto al Señor, pero no vive lo que dice que ha aceptado, entonces es falsa esa afirmación. Ese tipo de personas no son salvas. Pero el problema aquí es de que es suficiente con conocerlo o saberlo, dice, no, yo lo clamo, así no como es, dice la, no es sufic- pero sus actitudes son diferentes. No es suficiente en el sentido de que hay personas que su clamor es solamente un clamor intelectual. Aquí donde viene, yo puedo decir, o usted puede decir, yo conozco a Cristo, pero muchos conocen a Cristo como decir conozco a Cristóbal Colón. Claro. En otra palabra, conocen al Cristo histórico, pero no se han apropiado de la salvación que trae ese Cristo histórico que ellos afirman conocer. No tienen una relación personal, espiritual, con ese Cristo que ellos dicen que conocen. Lo conocen como un personaje histórico. Es una fe intelectual. Eso se llama fe intelectual. Y la fe intelectual no es fe salvadora. Okay, bueno, es que creo que para ellos dicen que el Cristo de la historia no me importa, el que me importa es ahora. Le dije, bueno, entonces el de la historia que tú conoces, ¿por qué no lo aceptas el de hoy? Bueno, que hoy está redimiendo. Bueno, eso es lo que le digo, no hay una apropiación. Sí. La fe salvadora, en la fe salvadora tiene que haber una transferencia. ¿Qué es salvación? ¿Qué es fe salvadora? Es cuando yo transfiero mi confianza de mí mismo a... y mis méritos a los méritos de Él, y permanezco en ello, ¿ok? Dios le bendiga, mi hermano. Una llamada más. Buenas. Sí, hermano, Señor le bendiga, hermano. Adelante. Sí, tengo una pregunta para usted, hermano. Ok, bájele al radio. Hello. Bueno. 713-991-5760. Se le cortó a la hermana la llamada, creo. Ok, línea libre y abierta. Usted puede llamarnos, 713-991-5760. Una llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, mi pregunta, no sé, yo batallo para entender esto. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, era Dios hecho hombre. Bueno, es el verbo encarnado, Dios que se hizo carne, ¿ok? Entonces, Dios... ¿se bajó del cielo para venir? ¿O? Es que ahí donde viene el misterio de la Trinidad. Jesucristo por naturaleza es Dios en naturaleza, pero Jesucristo no es el Padre. Y luego cuando dicen la cruz, Dios mío... Pero ok, exactamente. Es Dios Hijo en naturaleza, pero no es el Padre. El Padre está en el cielo. Ahora es la misma naturaleza y es el mismo Dios. Ok. Divido. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Buenos días, hermano, Dios le bendiga. Amén. Le tengo una pregunta, si me la puede contestar se lo agradezco, si no, pues muchas gracias. Yo escuché una predicación y en la predicación estaba un hermano confesándose una confesión sobre que él había sido satanista y que cuando en los retos de satanistas matan bebés, matan mucha gente. Esa persona no tiene que estar en la cárcel porque también es partícipe de asesinatos. Yo creo que sí, hermana. Ok. Bueno, yo creo que sí, si mató muchos bebés, hizo todo desastre, debe entregarse a las autoridades, ¿ok? Dios le bendiga, llamada por aquí, buenas. Hermana, el Señor le bendiga, hermano. Dios le guarde. Nada más le hablo, hermano, para felicitarlo, hermano, de lo bonito que nos enseña, Señor, que cada día pues estamos despertando, abriendo los ojos para aprender más de la Biblia, hermano. Bueno, qué bueno, mi hermano. Porque nosotros vamos a visitar así a las almas y le decimos que le vamos a leer un salmo o una lectura de la Biblia y dicen, ay, no, porque a mí me da miedo oír que lean la Biblia, porque yo no la leo. Bueno. Oh, Señor los bendiga, ¿verdad, hermano? Dios le bendiga, mi hermana, exactamente. Amén. Adelante. Okay. Una llamada más. Buenas. Pues Dios me lo bendice. Lo voy a escuchar por la radio. Al estar hablando en lenguas, ¿las lenguas le pueden cambiar a uno? Casi no le entendí. A ver, hábleme un poquito más claro. ¿Cuál es la pregunta? Sí, la pregunta es, pastor, que al estar orando en lenguas, de repente las lenguas pueden cambiar. Lo escucho por la radio. Es que no le entiendo. Me habla muy muy cerca del micrófono. Hábleme un poquito. No entendí la pregunta, hermana. Que perdón, sí. Pastor. Al estar orando en lenguas, ¿las lenguas pueden cambiar? Que si al estar hablando en lengua, las lenguas pueden cambiar. Bueno, acuérdese, escúcheme por la radio, como dijo, acuérdese que en Corintios 12 dice que el Espíritu da que se hable conforme la voluntad, conforme el Espíritu quiere. En otras palabras, dice, y hablaban conforme el Espíritu le dio que hablase. Es el Espíritu el que da. En este aspecto, el Espíritu Santo, obviamente, es el que da el estilo, la forma en cómo se haga. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Vela. Esta noche tenemos servicio, si usted no tiene una iglesia, mañana también, el domingo, 9426, teléfono esta noche es a las 7:30. Mañana 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426. Teléfono, línea abierta, 713-991-5760. Nos quedan unos 7 minutos y ya nos vamos. Una llamada por aquí. Buenas. Hermano, me lo bendiga. Amén. Hermano, está muy, muy interesante su tema. Yo quiero hablar referente a una predicación que yo tengo, que es suya, y hablo referente a una paloma que si llevara un granito de arena hacia la luna, que sería una eternidad. Sí. Pero yo pienso... Yo sé lo que dije. Sí. Yo estaba poniendo un ejemplo, ejemplo. La eternidad, dije, y eso que dije tampoco es mío, no me lo inventé yo. Dije, alguien dijo... que la eternidad es comparado a una paloma que vuele llevando un granito de arena en el pico y vuele hacia la luna, si pudiese volar hacia la luna, con el tiempo que duraría volando, llevando un granito de arena, y pasase toda la Tierra, granito a granito, a la luna, todavía no pasaría ni el primer segundo de lo que es la eternidad. Sí. No, yo quiero... Este ya es mío. No es... Es fuera de... Yo pienso que para mí el principio de la vida es desde que nacemos hasta que morimos. Lo pienso de esta manera. No, es cosa mía. Porque... En otra palabra, ¿usted no cree que existe la eternidad? No, permítame. Ahorita le voy a decir. Para mí es el principio de la vida desde que nacemos hasta que morimos, porque el Señor nos habla de una eternidad. Cuando iniciemos nosotros la verdadera vida ante Dios, ahí va a principiar nuestra verdadera vida, la que nosotros verdaderamente... Bueno, pero sí, ya eso es un aspecto filosófico. Exactamente. Pero si usted se pone a decirle eso, la gente lo va a confundir. Porque mire usted, me lo está diciendo a mí, yo lo que creía era que usted no creía en la eternidad. No, yo creo en la eternidad. Creo en la eternidad. Yo, lo que yo creo que para mí lo más difícil va a ser cuando estemos frente a Dios, porque Él nos va a dar ¿a dónde vamos a llegar nosotros? No, pero eso es lo más fácil. Cuando esté frente a Dios y ya usted se murió en Cristo, usted no, no va a saber a dónde va a llegar. Está ahí en la presencia de Dios para siempre. Exactamente, hermano. Así, bueno, muchas gracias por venir, mi amada. Y... Dios me lo bendiga, mi hermano. Hermano. Amén. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Adelante. Dispense, quisiera saber dónde nació la iglesia Pentecostés, o si es... No nació la iglesia Pentecostés, ni la iglesia Bautista, ni la iglesia Metodista. La iglesia nació, la pura iglesia, una sola iglesia, nació el día de Pentecostés. Y se llama día de Pentecostés porque la palabra Pentecostés nos habla de 50 días después de la Pascua. Era la fiesta que celebraban los judíos. Y ese día nació la iglesia oficialmente. Y ahí viene la Pentecostés. Y de ahí, bueno, hay una denominación. Okay. Que se llama, dice, nosotros somos Pentecostés, porque hablan de la experiencia del día de Pentecostés, pero eso es una denominación, eso no significa que porque alguien se llame Pentecostés más importante que un bautista. Ah, ok, y la En otro asunto, la palabra Pentecostés es una palabra, es un nombre que la gente ha adoptado, ¿ok? Dios me lo bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, Pastor de León. Hermanito, tengo una pregunta. Mire, está hablando con una persona, pero me está diciendo que Jesucristo es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Bueno, podemos al cielo que está, vamos a ver a Jesús. Bueno, usted está hablando ahí con un unitario. ¿Para qué meternos a discutir cosas que no van a edificar a la gente? Nosotros creemos en la Trinidad. Dios es un solo Dios que se manifiesta en tres personas, ¿ok? Así que usted lo que está hablando es con un unitario por ahí. Una llamada por aquí, buenas. Hermano, yo quisiera hablar con usted, pero fuera del aire. Fuera del aire no. Problema puede. Bien serio. No sé a qué número lo pudiera contactar. Bueno, me deja por ahí su número y después hablamos. Mire lo que voy a hacer. Me deja su número y le van a tomar el número, ¿ok? No me cuelgue. Gracias. Muy bien. Línea 3. A ver, ya la tienen. Voy a la línea 2. Buenas. Dios le bendiga. Amén. ¿Puede uno adorar al Espíritu Santo? No. ¿O sí? No, el Espíritu Santo no anda buscando que lo adoren. Jesús, el Espíritu Santo dijo, Jesús dijo, cuando el Consolador venga, Él no habla de sí mismo, Él tomará de lo mío, se lo hará saber a ustedes, Él los guiará a toda verdad, es el trabajo del Espíritu Santo, y Él viene a ayudarnos a orar, porque no sabemos cómo orar, Él viene a guiarnos. Eso nos habla Romanos. Entonces el Espíritu Santo viene a llevarnos a Cristo. El Espíritu Santo no anda buscando que le oren. La palabra del Señor dice, Jesús habló, dijo, pídanle al Padre en el nombre de Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. No digo que es pecado usted decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No es eso lo que estoy diciendo. Pero el Espíritu Santo no anda buscando ni que le oren ni que le adoren. ¿Ok? Cuando uno dice... Okay, gloria al Padre, gloria al... Ya le dije, no hay nada de eso. Yo digo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no estoy pecando por eso. Oh. Pero vuelvo y le digo, el Espíritu Santo no anda buscando preeminencia. Él viene para que Jesús tenga la preeminencia. Llamada buena. Ah, yo creo que la están atendiendo ahí a la hermana. Ok. Muy bien, ya casi nos vamos. 713-991-5760. Síganos llamando. Una llamadita más. Por acá, a ver, aquí no había nadie. Ok, ya nos vamos, hermano. Ya prácticamente el tiempo está cumplido esta noche. 9426 teléfono en la dirección nuestra el día de mañana a las 7:30. Esta noche a las 7:30 estamos detrás del aeropuerto Hobby. El día domingo a las 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Usted puede venir y participar de nuestro servicio. Última llamada que recibo. A ver, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Sobre eso que usted dice de que hay gente, fíjate que a la iglesia que yo voy, cuando empiezan el culto, siempre ponen primero al Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, y así después... Bueno, le vuelvo y le digo, no nos vamos a hacer, hermana, extremista. No es pecado que usted diga, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. No es eso lo que estoy diciendo. Ok, muchas gracias. Ok, no es eso lo que estoy diciendo. Llamada por aquí, buenas. Hello. Aquí no había nadie, muy bien. Muy bien, no es eso lo que estoy diciendo, no es pecado yo decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay alabanza que se canta y dice el Espíritu, bienvenido a este lugar, eso no es ningún problema con eso. Mi punto es que el enfoque de nuestra adoración, alabanza, el enfoque de nuestra oración debe de ser Jesucristo. Todo lo que pidiere en nuestra oración, usted no ora al Espíritu Santo, usted ora al Padre en el nombre de Jesucristo. Es lo que estoy diciendo, es lo que la Biblia nos enseña y es lo que la Biblia dice. Muy bien, yo creo que ya es hora de despedirnos. Dios le bendiga y será hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.